Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa con su amigo y servidor Claudio Rojas. Grandes temas de conversación, interesantes tópicos que harán que tu mente se abra. Bienvenidos, aquí está Claudio Rojas, La Verdad, una alternativa. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? La verdad es que, como tú bien sabes, y te he expresado muchas veces, y he expresado también a nuestros auditores, yo vengo feliz para acá, esa es la verdad. Feliz, esto me hace absolutamente feliz. Y cuando salgo de mi trabajo para arrancar para la radio, me siento como un niño que lo sueltan en un parque o en un mall, o un perrito eso que lo sueltan en el parque. De verdad. Es que es la manera más gráfica de explicarle a ustedes, queridos auditores, cómo realmente me siento. Hoy día vamos a tratar un tema que no podemos soslayar. A lo mejor no es un tema muy agradable, pero es la realidad. Y no la van a ver ustedes en la televisión porque no se la van a difundir. Nunca. Porque corren el riesgo, si la difunden, de que las bolsas puedan caer. Así que difícilmente le van a tocar ese tema. Vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial, que no es una fantasía, es una realidad. Hoy día es una realidad absoluta. Algunos dicen que la Tercera Guerra Mundial es la guerra de los medios. Es bastante razonable, porque los medios de comunicación ganan guerras prácticamente. Pero bueno, vamos a hablar algunas cositas que vale la pena que la gente nuestra tenga conocimiento de ella. Einstein dijo: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero tengo la certeza de que la cuarta será con palos y piedras. Eso es una frase que yo creo que nos da bastantes luces del nivel de destrucción que puede haber en una Tercera Guerra Mundial total. Hoy día las guerras, vemos guerras acá, hay 30 guerras en este momento en distintos países del mundo. Sin ir más lejos, hoy día se supo de que Pakistán derribó dos aviones indios. India y Pakistán son países limítrofes, ambos países tienen armas nucleares y viven en conflicto, y desde que ambos tienen armas nucleares nunca habían tenido una escaramuza de este tipo. Por lo tanto, es peligroso, digamos que es peligroso. Ahora, nosotros decimos que la Tercera Guerra Mundial empezó de cierta forma el 11 de septiembre del 2001. ¿Por qué? Porque antes, para que un país empezara en guerra, había que hacer toda una burocracia administrativa, convencer al Consejo de Seguridad y a todos los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que aprobara el hecho de que un país interviniera en otro. Tenía que tener muy buenas razones. Más allá de eso estaban los congresos, que ponían también sus trabas. Entonces era muy difícil entrar en guerra. A contar de esa fecha, el 11 de septiembre del 2001, el atentado de falsa bandera más grande que ha habido, ahora es muy fácil entrar en guerra. Basta decir que hay terroristas y ellos entran en guerra. Para muestra un botón, Siria, por ejemplo. Estados Unidos jamás fue invitado a participar en Siria, a diferencia de Rusia, que fue expresamente invitado por el gobierno sirio para combatir el terrorismo. Estados Unidos nunca fue invitado y, sin embargo, tiene dos bases norteamericanas en Siria. O sea, eso te da una pauta de que ya no hay ningún tipo de normativa para las guerras, y ellos se imponen sencillamente por la fuerza. Cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, inmediatamente después, al muy poco tiempo, Estados Unidos, con la excusa de atacar a los talibanes que albergaban terroristas, atacaron Afganistán. También atacaron Irak inmediatamente después, con la excusa de que tenían armas de destrucción masiva. nunca se encontraron, a pesar de que fueron las comisiones respectivas a buscar, a investigar, comisiones de distintos países, y nunca se encontró ninguna arma de destrucción masiva. Sin embargo, bueno, la guerra se hizo igual. ¿Quién es el promotor de la guerra? Le voy a presentar dos hechos. Rusia tiene 3 bases militares fuera de su país. Estados Unidos tiene 900 bases militares fuera de su país. Entonces le pregunto a usted, ¿quién es el promotor de las guerras? Sin lugar a duda que Estados Unidos siempre buscó enemigos, siempre necesitó enemigos, especialmente después del término de la Guerra Fría, porque en tiempos de la Guerra Fría había una carrera armamentística tan grande que hizo que desarrollaran una industria militar que se constituyó en el principal, diría yo, puntal de la economía norteamericana, la industria de las armas, industria altamente especializada que no tenía competencia en ninguna parte. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo que empezar a inventar enemigos, por eso que empezaron a buscar por el mundo musulmán. Pero ¿qué cosa hace que Estados Unidos tenga que entrar en guerra? ¿Por qué Estados Unidos está buscando siempre invadir países? Sin ir más lejos, hoy día está buscando invadir Venezuela. Está, lo han dicho abiertamente sus líderes, y como una manera de demostrar que todavía son una potencia, porque la verdad es que en Estados Unidos, en el Medio Oriente, le ha ido bastante mal, ha ido perdiendo influencia, y eso es tremendamente peligroso, porque un país con la tecnología que tiene Estados Unidos, con la locura de sus líderes, los puede llevar a cometer alguna tontera. Estados Unidos tiene la economía absolutamente quebrada. El techo de la deuda norteamericana, que se llama, que es el dinero que le debe Estados Unidos a su Banco Central, que es la Reserva Federal Norteamericana, que no es de propiedad de los Estados Unidos, sino que es de propiedad de la familia Rothschild, una de las familias más poderosas del mundo. Es de 1,4 PIB de ese país. Hoy día nunca había llegado al nivel que llegó. En el fondo lo que hacen ellos es emitir circulante. Ellos emiten dólares que no tienen respaldo hoy día. Antes el dinero se respaldaba en el oro. Después, del acuerdo de Bretton Woods, el dinero lo buscaron respaldar en el petróleo, de ahí nació el petrodólar, y a partir del petrodólar existe la esclavitud de todos los países de la OPEP, de todos los países que venden petróleo, de vender el petróleo en dólares. Aquellos países que han tratado de vender el petróleo en otra moneda que no sea el dólar, Irak, el año 2003, hizo un acuerdo con Francia para venderle petróleo en euros. ¿Qué le pasó a Irak? Eso no lo dijeron en la televisión. Eso lo sabemos porque hemos investigado el tema. Entonces, el sustento de la moneda norteamericana está hecha en el petróleo. Hoy día, el sustento de la moneda norteamericana se está perdiendo porque hay muchos países que están, tanto Rusia como China, que son potencias análogas y del nivel de Estados Unidos desde el punto de vista nuclear, que le pueden golpear la mesa a Estados Unidos. No solo China le está haciendo una guerra económica, sino que también está comprando petróleo a Irán en su moneda. Rusia está vendiendo petróleo, está en su propia moneda. o bien en la moneda china, pero no en dólares. Y así otros países se están aventurando a vender petróleo en otras monedas. Sin ir más lejos, el mismo Venezuela, que creó una moneda que se llama Petro. Porque, claro, el dólar lo tienen, la venta en dólares se la tienen secuestrada y le tienen 30 mil millones de dólares secuestrados. Tiene bloqueados los códigos SWIFT para hacer las transferencias electrónicas internacionales, por lo tanto, no puede rescatar esa plata. Decía que la pérdida de influencia en Oriente Medio y también en Europa. En Oriente Medio, Estados Unidos hizo como que atacaba a los terroristas en Siria. Empezaron ellos primero en Libia con la famosa Primavera Árabe. Países que destruyeron y fragmentaron, y hoy día Libia no es ni la sombra de lo que era, es un país absolutamente destruido, prácticamente sin liderazgo, y ellos se apoderaron del petróleo, lo fragmentaron el país. Eso mismo hicieron con Irak y quisieron hacerlo con Siria, pero con Siria no pudieron, porque Siria le pidió ayuda a Rusia para combatir el terrorismo, que era quien se supone que estaba atacando al gobierno sirio. Para derrocar al gobierno sirio y decía que Siria le pidió ayuda a Rusia para combatir el terrorismo porque sabía que perfectamente que Estados Unidos no solo no combatía el terrorismo sino que destruyó totalmente Siria, no combatió el terrorismo sino que porque ellos lo patrocinan, de hecho lo financian. De hecho, el grupo ISIS, que antes fue el EIIL, fue creado por Estados Unidos. Y lo dijo, no lo digo yo, lo dijo la misma Hillary Clinton en el 2011. Tengo el video de eso. Vamos con la pregunta, producción. Muchas gracias, Claudio, por acá en Estudio 3. Larry Arboe, pensé que iba a hablar de la inminente invasión a Venezuela y sacar a Maduro para luego disponer del petróleo y del oro que hay en ese país, porque a la gente realmente no le interesa. Sí, la verdad es que es un tema que está tan repetido, pero cuando uno habla de este tema, da la impresión de que o defiende a Maduro o ataca a Maduro. Pero yo no estoy ni defendiendo a Maduro, ni tampoco lo ataco. Lo que yo encuentro grave es que la intervención militar de un país como Estados Unidos, que nos ha mostrado lo que hace en sus intervenciones militares, donde se roba el oro y se roba todo lo que puede robarse en los países donde, y tengo las pruebas, no es una cosa que yo diga al azar. Y aquí tiene Venezuela tiene oro, tiene petróleo, tiene uranio, tiene coltán y tiene otros minerales que son muy escasos, sin contar con una cantidad de recursos, y tiene agua, mucha cantidad de agua, una de las reservas más importantes de agua dulce del mundo. Entonces, es muy interesante, sobre todo, que para Estados Unidos le significa tener petróleo a 4 días en vez de 45 días que le significa el petróleo de Arabia Saudita, o de los Emiratos Árabes, o de Qatar, de cualquiera de sus países aliados. Entonces, lo grave de invadir Venezuela no es solo eso, sino que después de eso, y lo han dicho ellos mismos, y ellos mismos se acusan, ellos mismos han dicho, después seguiremos con Nicaragua, Cuba y Bolivia. ¿Por qué? Porque no son los países que están alineados con ellos, no son como nosotros que somos un país servil que hicimos el ridículo yendo allá a Colombia. Y por ejemplo, y nadie puede decir que Bolivia es un país socialista. Bolivia es un país que tiene un sistema capitalista, pero que, a diferencia de otros, no sucumbió al Fondo Monetario Internacional y la plata la manejan ellos. Tanto es así que es el único país de Latinoamérica que tiene superávit comercial, el único. Entonces, a lo mejor Evo Morales no es ningún líder estadística espectacular, pero sí es un hombre bastante justo y que vela por su pueblo y que tiene mucho coraje porque dice las cosas por su nombre. Así que en ese sentido yo me agrada mucho la posición de Evo Morales, sobre todo cuando le dice al imperio las verdades que nadie le dice. A diferencia del presidente nuestro, que me avergüenza la posición que tiene. No sé si ustedes vieron, tienen que haber visto esa bandera que salió tragada, la bandera chilena tragada en la bandera de Estados Unidos. Es algo que molestó a todos los sectores del país, incluso las Fuerzas Armadas. Con eso les digo todo. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que otro de los detonantes es el creciente poderío económico de China. Ustedes, queridos auditores, tienen que haber escuchado cómo se expresan los líderes norteamericanos, especialmente el actual y el vicepresidente norteamericano también, son exactamente, pero yo creo que son ellos una manifestación gráfica de lo que es la soberbia en pleno. ¿Ellos cómo podían aceptar que China los supere económicamente? China todavía no los supera económicamente, pero está caminando a pasos agigantados a superarlos. ¿Y por qué los supera? Porque tiene, primero, una mano de obra barata. Nadie puede competir con China, con la mano de obra de China. Tiene productos de buena calidad y de mala calidad, de todo precio, digamos. Pero la mano de obra de China no se puede comparar con la mano de obra norteamericana. Entonces, el PIB de China está próximo, se espera que de aquí a uno o dos años alcance el nivel del PIB de Estados Unidos. Hoy día es de 15 billones. Billones, digo, son millón de millones. A veces se confunde la gente, tú que eres matemático, la gente dice 15 mil millones y dice billones, y a veces lo dicen las autoridades, lo dicen artículos, pero en realidad 15 billones son 15 millones de millones. Entonces, ese es el PIB de China, y el norteamericano es de 18,8 billones de dólares. Entonces, China hace 5 años atrás tenía un PIB que no llegaba ni a los 4 billones de dólares. Entonces, a ese ritmo, está claro de que los va a superar muy pronto. Entonces, ellos, por una cosa de orgullo, no van a querer que China los supere. Ellos van a pasar a ser los segundos. No pueden soportar eso. Fíjense que China acaba de ir a hacer un viaje a la Luna. Y fueron a la cara oculta de la Luna. ¿Para qué fueron a la cara oculta de la Luna? ¿Para qué creen ustedes? Es lo que hablamos la semana pasada. Quisieron ellos hacerse de su propia información de qué es lo que pasa ahí, en la cara oculta de la Luna. Entonces, China, con su poderío, desafía, sin quererlo, sin buscarlo, sin... El solo hecho de estar ahí presente molesta a Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Hace muchos años que Estados Unidos... A ver, antes de entrar en eso, les voy a decir que cuando terminó la Guerra Fría, el año 89, se derribó el muro de Berlín, un año antes, Reagan y Gorbachev, que eran los presidentes de la época, firmaron una serie de acuerdos, tratados de energía nuclear, digamos, limitando la energía nuclear, y una de las cosas que se prohibieron mutuamente en este acuerdo, que era una formalidad, poner misiles en los países limítrofes al contrario. Por ejemplo, Rusia no puede poner misiles en México o en Canadá. Así como Estados Unidos no puede poner misiles en Polonia o en Lituania o en Ucrania o en Rumania. Pues bien, eso está. ¿Por qué? Hace tiempo que están en eso, porque se dieron cuenta que el armamento ruso intercontinental, los misiles de largo alcance, son muchísimo, pero muchísimo más poderosos que los norteamericanos. La tecnología norteamericana se quedó en el pasado, se quedaron dormidos los laureles, como se dice. Rusia, en silencio, alcanzó una tecnología que tiene misiles que andan a velocidades de Mach 8, o sea, 8 veces la velocidad del sonido, más de 10.000 kilómetros por hora, que no hay ningún sistema antimisiles que los detenga. Eso hizo que ellos tuvieran que, como están con la locura de rodear a Rusia y de atacar a Rusia, de someter a Rusia, porque Rusia se ha rebelado, Rusia no se deja someter, y China tampoco, pero China es un poquito más voluble. Rusia no se deja someter como se someten todos los países. Entonces se dieron cuenta que la única manera de hacer un ataque nuclear preventivo es desde corta distancia. Esas fueron las recomendaciones de los jefes del Pentágono y de la gente del lobby de las armas, que son las que manejan un poco la economía norteamericana, y al presidente. ¿Sí? Bueno, de parte de Ana Ortega San Martín, qué interesante el programa. Estoy desde el Alfalfal escuchando la radio. Me parece muy interesante. La semana pasada el señor estuvo hablando acerca de tecnología alienígena y fue un interesante programa. ¿Tendrá eso que ver hoy día con los avances de la ciencia? Y si los extraterrestres existen, ¿a quiénes apoyan? ¿Cómo definen ellos los que son buenos o malos según su conveniencia? Bueno, la pregunta es tan compleja que da para un programa completo. Bueno, la semana pasada dijimos que los extraterrestres, quien diga hace 40 años, quien decía que no existen los extraterrestres, podía creer o no. Pero hoy día quien piense que no existen es porque no está informado, porque las evidencias son muchísimas. Lo que pasa es que ellos que tienen una tecnología muy superior a la nuestra, porque ellos llegan acá y nosotros no podemos ir allá. Apenas llegamos a la Luna y con mucha dificultad. Entonces, evidentemente que tienen una tecnología muy superior a la nuestra. Si nos quisieran destruir, nos habrían destruido. ¿A qué vienen? Vienen a tutelarnos, porque nosotros estamos haciendo mal uso de la energía nuclear. Desde esa fecha, desde los años 40 que empezamos a usar la energía nuclear, ellos están cerca nuestro. Para controlar, para evitar que nosotros destruyamos el planeta, porque tenemos hoy día la capacidad de destruir el planeta. Todos los seres extraterrestres que vienen para acá son buenos, porque los seres malos no se les permite andar por el universo para todos lados. De hecho, a nosotros no se nos va a permitir nunca más ir a la Luna. Ya contamos eso, lo que pasó en el programa pasado. Entonces, los seres extraterrestres están por la paz, están por el bien, no están ni con Occidente ni con Oriente. Ellos están por los valores universales, están por el amor, están por la paz, están por la justicia. Esos son los valores de ellos. Así que mal podrían estar con uno o dos bandos. Y todo lo que se habla de los extraterrestres, la mayoría de lo que sale en la red es falso, porque se malusa el tema. Imagínese, señora, usted que hizo la pregunta, que hay mucha información que dicen que nosotros sabemos la fecha, que la NASA conoce la fecha de la invasión extraterrestre. Eso es lo más absurdo que puede haber. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuando, por la evidencia que tenemos, por lo que vemos, que ellos tienen más tecnología que nosotros? Eso nadie lo puede discutir. Lo dice un informe del año 47 de la Fuerza Armada de la Fuerza Aérea Norteamericana, que tiene mucho más tecnología que nosotros y son pacíficos. Entonces, ¿cómo podemos saber algo nosotros, que somos más atrasados, de algo más evolucionado que nosotros, si nos quisieran invadir? Hasta esa estupidez, a esa ridiculez, es para gente sin cerebro, para gente que no piensa. ¿Se da cuenta que eso es imposible? A ese nivel llega la estupidez. No va a haber ninguna invasión extraterrestre. Hay naves extraterrestres aquí creadas por los hombres y van a tratar de hacer un show con naves extraterrestres, pero los verdaderos seres lo van a impedir. Así que no va a haber ninguna invasión extraterrestre. Lo que ellos quieren, quienes mandan el mundo, los que tienen sometido el mundo, este mundo que es el hospital psiquiátrico de la galaxia, porque es un mundo de locos donde se privilegia el dinero por sobre la vida, se matan los niños, se violan los niños, etc. Ese mundo es el mundo que tenemos nosotros. A gente como nosotros no se les va a permitir ir a conquistar nuevos mundos. Esos viajes que hablan de que vamos a ir a la Luna, que vamos a ir a Marte, no vamos a poder mientras no cambiemos nuestra conciencia de muerte que tenemos. Todo es muerte en este mundo. Estamos tan acostumbrados que ya parece que no nos parece normal. Pero somos un planeta de muerte. Amamos la muerte. No nos importa la vida. Bueno, estábamos entonces hablando de que Putin mostró su armamento en 1 de marzo del 2018 y mostró un armamento tan poderoso que hizo la necesidad de que esta gente pusieran énfasis en el armamento de corto alcance como una manera de dar un ataque nuclear preventivo. Esa estupidez es otra estupidez más grande. Y resulta que por eso que inventaron ahora, hace fines del año pasado, de que Rusia se había salido del tratado, así que ellos se salían del INF, que es el tratado de armas de medio y corto alcance. De esa manera se siente con licencia para violar todos los otros tratados y ponerse en el límite de Rusia, poner plataformas de misiles para lanzar un ataque preventivo hacia Moscú y hacia los puntos clave de Rusia, con la esperanza de que Rusia no alcance a reaccionar. Eso es un absurdo considerando la tecnología que tiene Rusia. La verdad es que el hombre, cuando piensa en una cosa como esa, se da cuenta de que no tiene ya la locura humana. Somos mentes poseídas, son mentes enfermas las que piensan así. Porque Rusia tiene un sistema de defensa mucho más perfecto que Estados Unidos. Y Rusia podría ser atacado eventualmente, pero el sistema de defensa es tal que asegura la destrucción del mundo. Entonces, ellos tienen todos los misiles que no necesitan manejo humano, sino que responden a una respuesta de un ataque sin que haya medios humanos de por medio. Solamente y se aseguran la destrucción de toda Europa y de toda América, y eso es la destrucción del mundo en el fondo, porque con bombas atómicas en distintas partes del mundo ya, la vida se acaba en 2 o 3 días, porque la radiación sería absolutamente insoportable. Los países que sean bombardeados se mueren de inmediato la gente, pero en los países que no sean bombardeados, por ejemplo Sudamérica, no vamos a demorar un par de días más en morirnos, ¿no? Eso es lo que esa es la locura de Occidente. Eso es lo que, y Putin se vio en la obligación de amenazar a los países europeos que albergaran esas plataformas y a aquel país, en este caso Estados Unidos, que fuera el instigador, el planificador de estos ataques. Así que esa es la única manera que se sostiene la paz en este momento, con amenazas y con y con demostraciones de fuerzas tal que haga a los otros pensarlo dos veces antes de iniciar un ataque, a pesar de su locura. Sí, vamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Claudio. Interesante programa. Mario Chac Paredes te dice, qué interesante el programa. Él está hablando de lo que la gente no sabe. Por otra parte, Andrea Cosio, estoy en Colina escuchando la radio, me parece muy importante. ¿Qué le parece a don Claudio que mientras estemos hablando del festival se esté mandando al Congreso una ley que hace que las personas pierdan los años de servicio en esta administración de Piñera? Pregunta número uno. Por otra parte, nos envía otra pregunta Patricio Ruiz. Estoy escuchando la radio. Nunca me había topado con este programa tan interesante. Y dice, si somos tan evolucionados, ¿por qué nos matamos uno en otro? ¿Por qué privilegiamos el dinero? ¿Tendremos que morir como sociedad mundial a ver todo de nuevo para comenzar, reiniciar? Gracias, don Claudio. Interesantes programas. Bueno, la primera pregunta se refería a que ¿por qué estamos haciendo ese tipo de leyes? Porque, si bien es cierto, nos salimos un poco del tema, digamos, pero tenemos que, nuestro programa es de nuestros auditores, así que tenemos que contestarle a nuestros auditores. Bueno, la metodología de los gobiernos, que es la metodología de los países, de todos los países, porque hay un poder superior que les da la pauta de cómo tienen que gobernar. Si ustedes se fijan, queridos auditores, hoy día se gobierna aquí, en Chile, sí, todos nos damos cuenta que no se gobierna para el pueblo. Cada día se le quitan más derechos al pueblo. Pero no solo en nuestro país, miren alrededor, miren los vecinos, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un poder superior que da la pauta de cómo tiene que gobernarse. Nos quieren aplastar, ya hemos hablado de ese tema. El objetivo de ellos es aplastar, no, ni hablar lo que pasa en Argentina. En Argentina está peor que Chile. Entonces, yo tengo muchos amigos en Argentina y realmente la cosa en Argentina es, pero realmente está muy, pero muy grave. La gente se está muriendo de hambre. Aquí también se muere de hambre, pero menos que allá. Aquí se suicidan los ancianos. Se han suicidado 1.400 y tantos ancianos en estos últimos años porque no les alcanza para vivir. Se mueren de hambre y de frío. Ese es el país despiadado que vivimos. Y a nadie le importa. A nadie le importa nada. Se mueren 30.000 niños todos los días de hambre y a nadie le importa nada. En Yemen la gente hay una crisis humanitaria, la más grande que se conoce. Y nadie sabe nada, nadie ha informado de eso. Hemos sabido por diferentes fuentes de que llega ayuda humanitaria en puerto y no la dejan bajar y hace que la comida se pudra en los barcos porque quieren que la gente se muera. ¿Y quién patrocina eso? Arabia Saudita y Estados Unidos. Estados Unidos, que se dice defensor de los derechos humanos, que quería atacar o defender a Venezuela, hablaba de los derechos humanos. Entonces, en eso lo hemos convertido. La verdad es que creo sinceramente que estamos caminando a pasos agigantados hacia nuestra autodestrucción. En cualquier ámbito que miremos, en cualquier ámbito que veamos, eso se ve. Lo sabe cualquier persona, independiente de credo, independiente de... Basta con que tenga un poco de información de lo que está pasando. Ahora, la otra pregunta que teníamos, la segunda pregunta se refería, ya se me olvidó, Juan Carlos, si me ayuda. Tenemos tanta tecnología que nos sirve. Ah, que decía que si nos decimos evolucionados. En realidad yo no, de evolucionado tenemos nada, absolutamente nada. Vamos involucionando. En relación al periodo renacentista, por ejemplo, hemos involucionado muchísimo. Hoy día, usted, querido auditor, tiene que estar de acuerdo conmigo de que se está eliminando por parte de los gobiernos la cultura, porque quieren que seamos ignorantes. Quieren manejar una tribu de gente que sea como robot, porque es mucho más fácil manejar un robot que una persona culta. Es una cosa obvia. Entonces, no tenemos nada de evolucionado. vamos para atrás, vamos hacia la autodestrucción. Bueno, seguimos. Decía que los jefes del Pentágono se dieron cuenta que la única manera, entre comillas, dentro de lo que es la locura de atacar a Rusia, porque Rusia es un país que jamás ha perdido una guerra, nunca ha sido conquistado, y hoy día con los armamentos que tiene es absolutamente imposible. Se les ocurre poner plataformas en los límites contra Rusia, violando los tratados, todos los tratados, no solo el INF, sino que los tratados del fin de la Guerra Fría, y además exponiendo a los países que tienen las plataformas a ser blanco de Rusia, porque Rusia se los dijo, ustedes serán blancos de nuestros misiles. Y también le amenazó a, en este caso, a Estados Unidos, que es el que están patrocinando este tema. Ahora, ¿qué puede propiciar esta locura, esta gente que no, que tiene que se le pasa por la mente atacar a Rusia? ¿Qué puede propiciar que finalmente se deciden a usar bombas nucleares? Hay muchas cosas que pueden propiciar esto. Por ejemplo, la lucha por el control del petróleo y el gas. Petróleo y gas, algo que tiene mucho Rusia. Los países de Oriente, Siria, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, y así Libia. Hay una serie de países que tienen mucho petróleo. Pero la lucha más grande, porque Estados Unidos también es riquísimo en petróleo, pero Estados Unidos no quiere gastar su petróleo, por eso que importa petróleo a Arabia Saudita, para no gastar su petróleo, porque él dice, me tengo que siempre resguardar. La verdadera lucha es el gas. El gas que abastece de los países de Rusia y de los países como ex repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y otros, que son también riquísimos en petróleo, tienen el gas que corre en este momento directamente de Rusia, del puerto de Vyborg, que está al lado de Finlandia, pero en Rusia, hasta Greifswald, en Alemania. El detonante de la ira norteamericana es el Nord Stream 2, porque ese Nord Stream 1 está funcionando y atraviesa por 1100 y tantos kilómetros el mar Báltico y llega desde Rusia a Alemania por el mar Báltico. Pero se está construyendo el Nord Stream 2. Se trata de un macro proyecto aún que está en una fase inicial de construcción, que costará unos 9.500 millones de euros y que, paralelo al Nord Stream 1, un gasoducto ya en funcionamiento, recorrerá 1.225 kilómetros por debajo del Báltico, conectando la salida de Rusia a este mar con la costa alemana, evitando cruzar cualquier otro país de Europa del Este. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que hoy día uno de los pasos para llegar a Europa pasa por Ucrania. Rusia tiene que pasar su gas por Ucrania y le significa pagar 2.000 millones de euros a Ucrania, a pesar de que Ucrania es un país en este momento de la OTAN y que es un enemigo. Al frente de esta importante infraestructura está Gazprom, que es una empresa gigantesca, un monstruo gigantesco, que es una gasística estatal rusa, pero que tiene capitales privados también. Pero no está sola. Está también otro grupo de energéticos alemanes como Uniper y Wintershall, la austriaca OMV, la francesa Engie y el gigante anglo-holandés Shell. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto significa que están comprometidos países de Europa con Rusia. porque el gas ruso es más barato, porque les sirve, porque su economía necesita el gas ruso. La industria alemana, no solo los hogares, sino que la industria alemana depende absolutamente del gas ruso, en un 90%. Entonces, no pueden prescindir el gas ruso. Y por eso que Trump siempre le dice a la canciller Angela Merkel que sucumbe ante Putin. Pero es que ella tiene que velar por los intereses de su país. Entonces, ahora tenemos, ¿qué tenemos? ¿Por qué tenemos? Tenemos el Nord Stream 1 en funcionamiento, el Nord Stream 2 en construcción. Hay un gasoducto que pasa por Ucrania, decía, que le significa 2.000 millones de euros a Rusia. Pero, además, hay un proyecto, habían dos proyectos, el South Stream, que pasa de territorio ruso hasta la Unión Europea, pasando por el Mar Negro y Turquía hasta llegar a la Unión Europea, y uno que se llamaba Nabucco, que depende de Estados Unidos, que también era un proyecto, que es de una nación Azerbaiyán, que es perteneciente a la OTAN, Azerbaiyán, una ex república socialista rusa, hoy día pertenece a la OTAN. De ahí salía, pasaba por Turquía y llegaba a la Unión Europea. ¿Pero qué pasó? La vedette de esta historia se llama Turquía. Turquía es un país que tiene un líder muy poderoso, muy hábil además, y Putin lo supo manejar muy bien y consiguió, para no alargarles mucho el tema, para no entrar en detalle, consiguió, recuerden, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un hace 2 años atrás un atentado, un golpe de Estado contra Turquía, donde se demostró que estaba Estados Unidos involucrado. Rusia le sacó provecho a esa situación y también le sacó provecho a una destrucción, porque la Fuerza Aérea Turca derribó un avión ruso hace 2 años atrás, y Rusia le sacó provecho a esa situación y consiguió hábilmente que se reemplazara el South Stream por uno que se llama Nord Stream, que hace un recorrido más breve por el Mar Negro, pero entra de inmediato a Turquía, pasa por toda Turquía y llega a la Unión Europea. Ese es un gasoducto entre Turquía y Rusia. Entonces va a quedar el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 y el Nord Stream. Y lamentablemente para Estados Unidos, con su prepotencia, no logra nada. Rusia logra mucho más negociando. Estados Unidos, con su prepotencia, no logra nada y no tiene ninguna posibilidad de sacar gas de allá. Entonces, eso significa que Rusia aumenta su influencia en Europa. Y eso molesta mucho a Estados Unidos. Eso puede ser uno de los grandes detonantes de una posible guerra, sin lugar a dudas. ¿Ya? Adelante. Muchas gracias. Acá Mario Chac te dice, oye, qué buen programa. ¿Podría hablar de los poderosos que son los dueños de Chile y del nuevo orden mundial? Eso dice Mario Chac. Señora Hilda Espinosa, qué interesante programa para aquellas personas que no estamos tan habituados a estos temas. Me pregunto, ¿por qué no lo dan en televisión si está disponible para todos? ¿A quién no le importa transmitir? ¿Por qué nos venden fútbol, reggaetón, festival de viña mientras nos engrupen? ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Nos hacen pensar que la vida es solo eso? Pero don Claudio nos enseña que hay otras cosas más allá de lo habitual. ¿Cuál es el verdadero Dios entonces? Porque por lo que yo veo, las iglesias, con todo esto que están hoy día ocurriendo en el mundo, se caen a pedazos, sobre todo la iglesia católica. ¿En quién debemos confiar? ¿En quién debemos creer? ¿Cuál será el verdadero Dios? Bueno, qué pregunta. Bueno, partamos con la señora. La señora Hilda. Señora Hilda, estas noticias nunca las van a decir en televisión, porque los medios de comunicación constituye la manera más importante e influyente para controlar a la humanidad, para controlar a la gente. Entonces los dueños de los canales de televisión, para que usted tenga una idea, son los señores Luxi, el señor Piñera, y otros poderosos de acá y el Mercurio y todos van en la misma dirección. Entonces ellos quieren mantenernos ignorantes, nunca nos van a decir esto. Si nosotros queremos saber esto, tenemos que investigarlo, porque resulta que nunca nos van a esconder. Ellos quieren que no sepamos nada, así nos manejan muy fácil. Entonces ellos nunca nos van a contar estas cosas, por eso que no salen en televisión. En televisión sale pura basura nomás, nos acostumbran a la basura. Y como hemos hablado en alguna oportunidad en este mismo programa, el control mental que ejercen los poderosos con sus sistemas tecnológicos del HARP y las torres WEN son la orden del hipnotizador, y la televisión LCD es, perdón, el, corrijo, el sistema HARP y el sistema de las torres WEN es la invitación de la hipnotizadora a entrar en trance, cuando un hipnotizador deja a la persona en trance. Y la orden del hipnotizador se la da a la televisión. Entonces la gente sigue con el mismo disco siempre pensando que la televisión... La televisión nunca le va a decir nada. Cada día son más pobres las televisiones. Cada día es más basura. Yo ni siquiera la prendo. Mi televisor es del año... No sé, pero ya no tengo eso LCD porque me repugna la televisión. De verdad que sí. Y es pura basura. Ni siquiera el cable... Es pura basura. Usted, si quiere buscar o buscar, tiene que buscar solamente usted, porque es la única manera. Ya no existen noticias, uno tiene que investigar para saber noticias, porque hoy día no nos dan información. Nos quieren tener absolutamente aletargados, absolutamente obnubilados. No quieren que nosotros sepamos. Por eso que nos controlan mentalmente. Por eso que estamos llenos de antenas. Hicimos un programa muy bueno respecto de ese tema. Dimos mucha información. Entonces, por eso que fácilmente nos controlan. Para eso están estos programas, con el objeto de justamente de hablarle las cosas que no le hablan en otra parte. ¿Cuál era la primera pregunta que nos hizo un...? Bueno... La misma historia, el nuevo orden mundial, le hemos hablado varias veces del tema. El nuevo orden mundial es el sistema actual de cosas, donde todos los gobiernos hacen lo mismo, la misma agenda, aplastan a los pueblos, ya no existe la derecha, no existe la izquierda, eso es una carcasa de hace 40 años atrás. Todos gobiernan para lo mismo. Hoy día el Partido Comunista está votando por los tratados de libre comercio, que son... En el fondo está votando por las transnacionales, ¿se da cuenta? Entonces ya no existen los partidos políticos, son nombres solamente, ya todos hacen lo mismo, se acabó. Ya no existe la oposición, no existe la izquierda, no existe la derecha. Se gobierna solamente para este tsunami que nos gobierna, que es el nuevo orden mundial, para las 13 familias que son dueñas del mundo, que constituyen ellas unas 100 personas, pero son 13 familias, y debajo de eso están el Banco Central de Bancos Centrales, está el Grupo Bilderberg, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, y más abajo está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y más abajo están los bancos de estos, como el Citibank, el Chase Manhattan y todos esos bancos grandes, y mucho más abajo están los presidentes de los países. Y nosotros estamos en el suelo. Ese es más o menos el esquema. Eso está en internet, en cualquier parte lo pueden encontrar. Y eso es lo que está pasando. Eso no es algo que vaya a venir, sino que lo estamos viviendo ya. Bueno. Sí, por supuesto. Florentino Villar dice, bueno, finalmente con todos estos escándalos en la iglesia, que fue la pregunta que hizo el auditor anterior, ¿en quién vamos a creer? No podemos creer en los gobiernos, no podemos creer en los líderes. Se cae la iglesia a pedazos. ¿Qué va a ocurrir a nivel mundial cuando se caigan todas estas hegemonías relacionadas con las iglesias que han dominado al hombre durante tanto tiempo? Bueno, a ver, muy, muy, muy interesante, muy compleja la pregunta del auditor y que está relacionada con lo que dijo el auditor anterior. Efectivamente, nosotros tenemos que convencernos de que Dios no tiene la culpa. Dios existe, está demostrado científicamente que Dios existe, lo dicen hoy día los científicos, existe la partícula de Dios, los físicos de partículas tienen la certeza de que Dios existe. Michio Kaku dijo en un artículo, el Einstein de esta época, que es el experto en la teoría de cuerdas, dice que Dios existe y que es una inteligencia que lo gobierna todo, y lo demostraron científicamente. Pero Dios no tiene la culpa de los errores que cometan los hombres. Dios no tiene la culpa que la inmensa mayoría de los sacerdotes sean delincuentes, criminales y pedófilos. Ese es el peor crimen que puede existir. Dios no tiene la culpa que los pastores de evangélicos sean llenos de apetitosos por el dinero. Entonces, Dios no podemos. Nosotros tenemos que buscar el contacto directo con Dios. No tenemos por qué usar iglesias, usar pastores, usar sacerdotes, porque Dios se puede comunicar directamente con nosotros si nosotros lo creemos, si nosotros lo queremos. Ahora, nosotros hemos hablado de valores, de los valores que pregonaban los seres extraterrestres, que son seres mucho más evolucionados que nosotros. Ellos sí que son evolucionados, ellos solamente ven el amor y el servicio, y ellos están esperando para ayudarnos. Ellos nos han salvado 7 veces de la destrucción total y nosotros no lo sabemos. Nosotros lo hemos recibido, esa información de mensajes extraterrestres y de mensajeros extraterrestres. Entonces, alguien preguntó en el programa pasado, y esa pregunta quedó dando vuelta, bueno, y si los seres extraterrestres hacen eso por nosotros, ¿dónde queda Dios? Dios es la inteligencia cósmica universal, es la fuerza que lo gobierna todo. Es lo que la teología dice que es el Espíritu Santo. Del que menos se habla, pero es el más importante y el más grande, el Espíritu Santo. Y ese es el verdadero Dios. Y no necesitamos a sacerdotes, no tenemos que ir a iglesias. Porque la iglesia en este momento se cayó, como dice usted muy bien, auditor. Hoy día la iglesia está por el suelo. El Papa hoy día está limpiándola con una escobilla de diente cuando tendría que contratar una barredora para limpiarla. ¿Se fija? Es una manera gráfica de decirle que lo que hace no es suficiente. Él está eliminando. Hoy día ni siquiera somos capaces de poner un arzobispo en Santiago porque no tiene confianza en poner a nadie. Si son todos corruptos. Esto viene del seminario, entonces son todos corruptos. La corrupción de la iglesia viene a nivel mundial, no es una cosa de Chile solamente. Entonces tenemos que separar a la iglesia, tenemos que separar a los sacerdotes de Dios definitivamente. No los necesitamos a ellos, nosotros necesitamos solamente a Dios. Dios existe, está demostrado científicamente, como les decía. La Biblia existe y es verdadera, a pesar de que hay intervenciones del demonio en la Biblia. Como un libro histórico tiene mucho valor, especialmente el Nuevo Testamento, y científicamente está demostrado que la Biblia fue escrita por Dios. ¿Saben cómo? Se han encontrado sentencias bíblicas en el código genético humano. Investíguelo. No me crea eso, señora. No me crea usted, querido auditor. Investíguelo. Eso es una manera que tiene el cielo de darnos pautas para los que buscan un poquito más allá de saber dónde está la información. La Biblia está manipulada. Los 5 capítulos primeros del Antiguo Testamento, que se llama el Pentateuco, que dio origen a la Torá, y a su vez la Torá dio origen al Talmud, que es manipulado totalmente por los sacerdotes judíos, los mismos que condenaron a Jesús y lo crucificaron. Ellos, y hace que esa Biblia habla de muerte, promueve la matanza de quienes no sean judíos. Eso no me parece que sea una enseñanza que se condiga con los mandamientos de Dios, por ejemplo, que dice no matar. O con las enseñanzas de Jesús que nos dio en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí uno se da cuenta de la intervención del demonio en la Biblia, de la intervención de manos negras en la Biblia. Los sacerdotes judíos metieron manos en la Biblia. Pero, a pesar de eso, la Biblia tiene partes absolutamente fidedignas. Y la prueba que nos da eso son esas evidencias científicas, porque hoy día estamos llegando a un tiempo en que la verdad sale a la luz. Y eso también es una sentencia bíblica. Toda la verdad sale a la luz. Por eso que toda la inmundicia sale a la luz. Antes, claro, tenemos más medios de comunicación, tenemos, por ejemplo, tenemos todos teléfonos donde cada uno de nosotros no se transforma en un reportero. Entonces es fácil que todas las cosas se sepan rápido, ¿cierto? Esto, bueno, va de la mano de la tecnología, sin lugar a dudas. Pero estamos en un tiempo de que la verdad sale a la luz. Y para terminar, el tema de la guerra nuclear. Se nos acabó el tiempo, parece. No puedo dejar de decirles que si hay una guerra nuclear, los seres extraterrestres, los seres de luz, van a intervenir, van a paralizar todo y van a evacuar a aquellas personas que merezcan ser evacuados, aquellas personas que no solo se han preocupado por el mundo material y por sí mismos, sino que se han preocupado por los demás. Y eso también está en la Biblia, en varios pasajes. Entonces, nos quedamos cortos con el tema, hay tanto que decir, pero bueno, la Biblia nos dice, por ejemplo, en algunas partes, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 24 de Mateo, dice que los ángeles, cuando llegue el tiempo final, los ángeles recorrerán los cuatro puntos de la tierra buscando sus escogidos. Esos son, ángeles son los seres de luz, los seres extraterrestres. Y en otra parte dice, dos estarán en un molino, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán en un campo, una será tomada y la otra dejada. ¿Quién los tomará? Los ángeles, ¿eh? Se los llevarán en la evacuación. Pero cuando eso va a pasar pronto. Esa es la esperanza que les doy, porque no todo es malo. Sí, sí, por supuesto. De parte de Carolina González, qué interesante programa. Estoy en San José Maipo escuchando, tomando once con mi familia. Y ha sido un programa extraordinario. Entonces, según el señor Claudio Rojas, el Dios de la Antigüedad, del Nuevo Testamento, el tal denominado Yahvé o Jehová, ¿no era el padre de Jesús? No, Yahvé es el Dios de la materia, el Dios que querían los judíos, no es el padre de Jesús. Por eso que ellos rechazaron a un Dios que les ofreció. Los judíos rechazaron a Jesús porque les pedía abandonar todo y seguirlo. Y abandonar las riquezas, todo. Y ellos querían riquezas. El Dios de los judíos es Yahvé y Jehová. Y el Padre, en la Biblia hay otros dioses como Baal, Moloch y otros, que son dioses que están relacionados con Satanás, no con Dios. Y el Padre de Jesús es Adonai. Ese es el verdadero Dios, el que le dio los 10 mandamientos, el que abrió el Mar Rojo, para lo cual hay pruebas científicas de que eso ocurrió. Ese fue el Dios que le dio los mandamientos a Moisés. Y otro Dios le dio al mismo Moisés una ley, por ejemplo, de lapidar a la mujer adúltera. Y Jesús, cuando vino a corregir esas cosas que estaban mal, le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, corrigió esa supuesta ley que le había sido dada a Moisés por Dios. ¿Qué Dios le dio esa ley? Sin lugar a duda que no era el verdadero Dios, era otro Dios, porque la mayoría de los profetas, la inmensa mayoría de los profetas, fueron engañados. Uno de los que no fue engañado fue Elías. Elías fue contaba con la venia de Dios y fue arrebatado en un torbellino, dice la Biblia. Un torbellino, ¿qué puede ser eso? Un torbellino en un carro de fuego, dice. ¿Qué puede ser un carro de fuego cuando hace 2700 años no sabía nada de carros, de autos, de naves, de aviones, nada? Solamente conocían las carretas. Le pusieron un carro de fuego y fue arrebatado al cielo en un torbellino. ¿Qué podía ser eso? Saque usted la propia conclusión. La Biblia es el mejor libro de ovnis que existe. Eso le digo a mis amigos. Y lo dice, no lo digo yo porque yo no soy nadie. Lo dice J.J. Benítez, una persona que ha escrito 200 libros del tema ovni y sabe algo del tema. Bueno, queridos auditores, la hora es implacable. Tenemos que dejar y me habría quedado conversando con ustedes feliz. Pero bueno, tenemos que dar espacio a otros programas. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo jueves, si usted nos lo permite.